Bien, pues como cada jueves de 9 a 10 empieza un nuevo programa de Amantes del Ruido, y recordar que lo podéis oír sintonizando Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia modulada, y que tenéis un teléfono que es el 391-5721 por si queréis llamar para lo que queráis. Y lo que estábamos escuchando antes era Orgón, una maqueta grabada en directo, y ahora vamos con Electro Hippie. We'll be right back. Pues después de tanta caña de los Electro Hippies, ahora vamos con un grupo de Gerona, creo, que son Cruiser, que también hacen algo parecido. Bien, pues ahora, después de Cruiser, os vamos a poner a CLGSE, que ya os decíamos que han sacado un nuevo disco que se llama Dos Momentos, con la gente de Rumble Records de Madrid. Aparte que si queréis este disco lo podéis conseguir por aquí por Valencia, porque lo distribuye el Masacre, y os podéis pasar por el Casal Popular, que está en la calle Flora número 5. No nos cansamos de repetirlo. Y ahora vamos a ir con uno de los sellos independientes que han salido por aquí por estados, en concreto en Barcelona, y que nosotros creemos que en principio tiene unas intenciones muy guays, y vamos a leer, podríamos decir, su declaración de principio. Pero me conformo siendo cura, aunque es más difícil triunfar. Ahora se acabó la dictadura, pero ya lo tendremos que inventar. El panfleto en sí dice, bueno, la historia es Traya Records. Traya Records es un nuevo proyecto discográfico y de ámbito musical en general que se define como cooperativismo y autogestionario y que se marca como objetivo primordial el cambiar radicalmente las típicas relaciones de producción existentes en este mundillo. La idea de la cual nace Traya parte de cuatro jóvenes integrados en el mundillo musical, concretamente de Barcelona, desde hace bastantes años. Durante este tiempo la conversación más generalizada que hemos oído en boca de músicos ha sido siempre la misma, la falta de posibilidades de realización, ya a nivel de actuaciones, ya a nivel de promoción y grabaciones, y la falta de tiempo para dedicarse plenamente al lanzamiento del propio grupo. Casi todos los músicos deben buscarse un trabajo paralelo para sustituir. Por nuestra parte, pese a estar siempre pendientes de lo que en el terreno musical acontece, elegimos desde un principio una forma de trabajo autogestionada y asamblearia convergiendo a lo largo de los años en Trébol Mensajes, cooperativa de mensajeros que se acerca a los 7 años de existencia y por la cual han pasado multitud de jóvenes con una clara conciencia social y con una actitud crítica ante lo que acontece a nuestro alrededor. A partir de esta práctica diaria y de los logros alcanzados tanto como satisfacción personal como a nivel de implantación en el mercado, se va fraguando la idea de reciclarnos laboralmente hacia lo que realmente queríamos hacer y más nos motivaba. Ahora vamos a dejar con La Chusma, que es un grupo que ha grabado un disco con Traya Records. Siguiendo con el comunicado este de Traya Records, siguen así. Partiendo de los mismos postulados ideológicos, nace el proyecto de Traya Records, fijándonos como primordial el objetivo antes mencionado. Los productores solo se preocupan por el producto como algo meramente comercial, mientras el producido o músico se preocupa de lo artístico e ideológico. A la larga, dichas relaciones conllevan o a una clara diferenciación de intereses, con lo que el resultado final nunca será todo lo positivo que podría ser, o una pérdida sustancial en la creatividad del grupo al subordinarse a lo comercial exigido por la compañía. La idea que nosotros lanzamos a los grupos es la de trabajar en una cooperación total todos los aspectos de la música, desde la promoción inicial a la búsqueda de actuaciones, grabaciones, etc. Proponemos implicarnos directamente en los grupos y que estos se impliquen directamente en la producción y gestión de sus trabajos. Para ello, el principio básico y primordial es la plena confianza entre ambas partes y la formalización de objetivos concretos. Al tenernos acostumbrados a no caer en los pecados, nuestros instintos se han atrofiado, ya no sabemos qué es bueno o malo. Los pasos dados hasta ahora nos demuestran que realmente son bastantes los grupos que necesitaban y estaban esperando que alguien diera este primer paso. Estas primeras producciones reflejan un aspecto bastante amplio del panorama musical barcelonés y a uno de los grupos punteros de la actual escena aragonesa. A ninguno de ellos se le ha ofrecido nada concreto, tan solo la posibilidad de grabar y aportar su granito de arena a la consecución de este espacio alternativo a las grandes compañías. Con ello, quizás se les cierren algunas puertas a nivel de difusión y promoción. Está claro que no disponemos de los mismos medios que las compañías aludidas. Pero se les abrirá la puerta de la satisfacción personal, pues lo conseguido será una cuestión propia de todo el colectivo. Nuestra relación está basada en el intercambio dentro del amplio colectivo que formamos. Cada uno lleva a cabo una parte de la producción global y, por tanto, no habrá subordinación de una parte ante otra. Nuestra parte es la de crear la estructura necesaria para que los objetivos se lleven a cabo: trabajos de oficina, promoción, distribución, tareas de contratación y búsqueda de conciertos, etc. De esta forma, los músicos tan solo deberán dedicarse a lo que realmente es su trabajo: creación y perfeccionamiento de sus músicas y mensajes. Hacia las aguas del mar. Deciros que, aparte de la chusma, también tienen el disco de Droga Wise con el título En ese rincón, que es un EP de 4 canciones. Que sabéis que Droga Wise lo hemos puesto, tiene una maqueta que se llamaba El encanto de la perversión, y luego el disco, el EP este, pero resulta que se han disuelto ya. Y como os decíamos también el jueves pasado que iban a tocar en Zaragoza, pues por lo visto no han tocado. Se ve que han funcionado mal las cosas y al final se han deshecho. Otro de los discos que tiene Traya Records es Barcelona Explota, que es un EP recopilatorio en el que tienen temas Juanito Piquete y los Mateos Giroles, Sindicato del Globo, Mardita Sea y Alambique. Luego también tienen un EP de Container con también 4 temas. Esto es un grupo de Hospitalet. Y luego han reeditado el Resiste Cross 10, que es un EP con canciones de Lodi Social, Anti-Manguis y Anti-Domatics, que este EP se sacó en apoyo de la casa ocupada de Cross 10, que sabéis ya que además ya la desalojaron y tal. Ahora vamos a escuchar un poco más a la chusma y seguimos con lo que esta gente piensa hacer. Nos tome la ruina. Ruina, todo es una ruina. En la calle no se puede respirar, porque flotando en el aire hay ruina. Nos come la ruina. ruina. Todo es una ruina. Y ya vamos a acabar este comunicado con lo que sigue, que es la otra parte importante de Traya Records y que en cierta manera viene implícita en lo anterior, es la preocupación por los textos y los mensajes lanzados por los grupos. Creemos que el rock debe tener un cierto componente de rebeldía y compromiso social con los problemas y el entorno que nos rodea. No queremos caer en los mensajes vanos y en los tópicos típicos que nos ofrecen algunas de las grandes estrellas implicadas en el son business, pero no en la realidad social. Pretendemos estar realmente cerca del público, de los jóvenes en general, y no que se nos vea a los grupos y a nosotros mismos como algo lejano y situado a otro nivel en la pirámide social. Nuestra política es la de acercarnos a todos los niveles, precios lo más ajustados posibles, preocupaciones similares, participación en campañas colectivas, etcétera, al joven del barrio, pueblo, etcétera, al que le preocupa la mili, la ecología, cualquier forma de represión, la vivienda y todo el mogollón de problemas que hoy por hoy tenemos encima nuestro. De momento podemos ofreceros estas primeras producciones, la distribución a todos los niveles de vuestras autoproducciones, la contratación de los grupos que participan en este proyecto y algunos más que están a punto de hacerlo, como La Chusma o Doctor o De Campo, la posibilidad de acceder a equipos de sonido y estudios en buenas condiciones, etcétera. Seguimos buscando grupos, distribuidores, contactos, locales donde actuar, puntos de ventas alternativos, etcétera. Pretendemos que Traya seamos todos. Si te sientes implicado y puedes colaborar con nosotros a cualquier nivel, llámanos o escríbenos. No te cortes. Te esperamos. Bueno, deciros que se nos ha olvidado el contacto de esta gente, que bueno, que el proyecto este es bastante interesante, como habréis podido oír lo que decíamos. Y ahora vamos a poner a los Drogas Guays, que han sacado un single con Traya Records, y lo que vamos a poner ahora es la maqueta, que está sacada con Berlín Records, que es un bar de Zaragoza. Y deciros que ya se han separado definitivamente, que no tocaron en Zaragoza, como os habíamos anunciado aquí. Y bueno, escucharlos. Soria. Yeah. Recordaros que estáis en Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 en el programa Amantes del Ruido, el programa más ruidoso de Radio Clara, donde podréis escuchar caña y protesta y grupos que bastante alternativos. Lo que sigue ahora son Andana 7 y bueno, el famoso LP ese que vale 7 libras, que esperemos que Masacre lo tenga pronto para distribuirlo por aquí, ya que se agotó los que nos mandaron. Muertes y más muertes. Vamos a poner ahora una entrevista que se hizo, bueno, una mini entrevista porque es cortilla. Se hizo en La Resaca Radical, un programa de un compañero que lo hace los domingos por la mañana, que os aconsejamos que oigáis porque es bastante bueno el programa. Y bueno, eso, en la entrevista, como hemos dicho ya, es cortilla y la hicimos hace dos domingos cuando estuvieron tocando Sin Dios en el Casal, y escucharla a ver qué os parece. Fucking virgin, all that mama's pissed. And there are four of De momento esto funciona, ¿qué te crees? Sí. ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Que sí, hombre, que sí. Está ahí el churruqueñando del ojo. Está guapo. Bueno, que aquí están Sin Dios, un grupo de Madrid que estuvo ayer tocando en el Casal Popular. Que, bueno, el concierto estuvo bastante guay, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. Podría haber sido mejor. Y bueno, siempre se puede ser mejor. Claro, claro. Pero eso es lo de menos. Lo bueno es lo que se vive, ¿no? Ayer, ¿qué tal? Pues a cualquiera de vosotros. Un poco así con problemas de equipo, pero ¿cómo lo pasasteis? El concierto estuvo muy bien. Aparte de que nosotros nos hemos estado en Valencia y nos hemos quedado también como muy a gusto con la gente que está trabajando ahí en el Casal. Y bueno, el concierto, la gente dice, ay, no había mucha gente, pero bueno, nosotros nos daba igual, estábamos a gusto. No había mucha gente, tampoco había poca gente. La gente que estaba, había un buen rollo. Y bueno, los problemas con equipos y todo eso son pequeños problemillas que nos los jugamos nosotros, curamos. Además, solventasteis como pudisteis, pero en ningún momento bajó la caña, que se claro. Yo al menos estaba allí. Tuvimos problemas con el equipo y yo qué sé, improvisamos ahí. Nosotros nos quedamos sorprendidos también de poder improvisar, porque nunca lo habíamos hecho, ¿no? El tocar canciones de los de Kennedy o de... O sea, pásate. Versiones y tal, pero... O sea, lo que hacemos muchas veces es improvisar en directo, aparte de tocar las canciones, y por eso... O sea, que no nos cuesta mucho tampoco improvisar, ¿sabes? Uh-huh. Además, que todas las canciones de ayer eran improvisadas. Bueno. De todas formas, es que nos ha pasado tantas veces ya eso, de estar tocando en directo, que se rompa un cable o se rompa algo... Que, o desafinarnos, o que se rompa la cuerda, estar 20 minutos sin poder tocar, que ayer pues ya surge la chispa, ¿no? ¿De momento no se ha hundido ningún escenario? A punto una vez. Cuando estuvimos en Gijón, al entrar a tocar la batería había un clavo en la batería y me atravesé el pie al salir en el otro pie. Y aún así tocamos, ¿eh? Es que el escenario del que se ha popular, bueno, ya está retocado, churro, ¿o qué? Sí, bueno, creo que sí. De todas maneras, para que se vaya enterando la gente, se tiene un proyecto de que se va a hacer una sala de conciertos tapada. O sea que si para el próximo concierto llueve y tal, que vaya a la Vasca porque se va a hacer el concierto. Igual que se hizo el de Angelus el viernes por la noche. Este fin de semana, es lo que te iba a decir, ha sido muy, muy dado, ¿no? En caña, ¿no? ¿Qué pasa que...? Sí, pues bueno, estuvieron el viernes tocando Los Angelus y Forever y el sábado estuvo el grupo de Estados Unidos. Cuéntanos qué pasó con Los Angelus. Pues nada, que llegaron aquí y teníamos previsto suspender el concierto, ¿no? Porque dada la situación meteorológica esta... ¿Cómo ya ha quedado? Y pues eso, que... Claro que debía. Pensábamos suspenderlo, lo que pasa es que nos dimos con una gente que es bastante, bueno, por lo menos con nosotros se enrollaron y eso, y les propusimos de tocar en una sala, o sea, en un cuarto bastante pequeño y se enrollaron y tocaron y eso, y hubo bastante fiesta. Y bueno, la de ayer la organizaba el colectivo Antirrepresión, ¿no? Sí, que bueno, la pasta, no sé si lo sabía la gente, pero la pasta iba para los presos y tal, si se saca algo de pasta, porque no hubo bastante vasca. Y eso, se pudo escuchar a Sin Dios ya hasta el culo. Bueno, pero no se sacó mucha pasta, pero sí que hubo mucha fiesta, ¿no? Y luego además, pues siempre los beneficios son algo, porque no hay mucho gasto. En el Casal Popular se apaña a la gente con cualquier cosilla y tal, ¿no? Sí, sobre todo si vienen grupos así tan enrollados como, por ejemplo, Sin Dios o Los Angelus, que no van a por la pela y van por la movida más que por otra cosa. Bueno, y en medio de la entrevista vamos a dar paso a... ASDO. Oh, que a mí me hubiera gustado tener más tiempo para pillar de banda a la gente de Sin Dios, porque un domingo por la mañana y Sin Dios es auténtico, de verdad. No sé, nos queda muy poco tiempo y lo único que me gustaría, al menos, que informaran de los desalojos, de las ocupaciones, de Minuesa, de la relación de los grupos de música con los movimientos alternativos de Madrid, la movida. Uy, cuántas cosas os iba a preguntar, os iba a desnudar. Pero bueno, lo primero sí que me gustaría, ya que sois un grupo de música, que hacéis, ¿qué tipo de música hacéis? Porque ayer decían que si era greencore, que si era hardcore, que si era... No creo que ningún grupo de greencore vaya cantando a cosas sociales. Yo creo que cantar es a muertos. Nosotros somos ruido anticontestatario, anticomercial, como quieras. Y sobre lo que te preguntaba, vuestra relación o la relación de algunos grupos de música con los movimientos, con las ocupaciones en Madrid, ¿cómo está la cosa? Hay gente que está en los movimientos, la gente en ocupaciones, gente en rollos antimili, o sea, la peña, que la vasca que se mueve. La gente que coge una guitarra o una batería y se pone a tocar y sale un grupo, y si tiene un poco de conciencia, pues trata de moverse en el rollo que tiene, o sea, en rollo no comercial. Ajá. Que bueno, que también hay otros grupos que aparentemente van de eso, pero no llevan una práctica muy comercial, ¿sabes? Pero bueno, en Madrid hay bastantes grupos. Están Arroba Sobaco, Tarzán, que son grupos de la peña, ¿no? Y van, solo tocan en casas ocupadas, en conciertos reivindicativos, y pasan de salas comerciales. Nosotros también tratamos de llevar esa línea, de no que nadie utilice nuestro trabajo para sacar pasta de ello. Ajá. ¿Y qué hace un grupo como vosotros y una movida como esa con unos ayuntamientos como el de Madrid? Hay cosas que nos unifican, ¿eh? Tenemos como un Partido Popular, ¿no? Sí. Y ahora vosotros con ya un poco más de experiencia, ¿no? Fue la derechización, fue paulatina, sí, sí. ¿No? Hombre, como en el Barranco las cosas estaban tan bien. Hombre, no era tan descarado, no salía el tío como sale el Manzano diciendo que va a poner multa de 2,5 millones a quien consuma drogas. Pero vamos, teníamos el peso de antes, que era prácticamente lo mismo, o sea, no hemos notado demasiado cambio. Había a lo mejor alguna pequeña amenaza, como lo que ocurrió con Minuesa, que es la casa popular de allí de Madrid, que en cuanto subió el PP, el concejal del distrito ordenó el desalojo, pero bueno, ellos han visto que no pueden con Minuesa y se han quedado, se han hecho pasar, ¿no? Bueno, podrán cuando quieran, eso está claro. Yo estoy en su policía, está clarísimo. Pero ahora no les interesa, además no han podido porque la gente ha resistido bien. No es un modelo en medida, pero todos hay una publicidad muy grande al borde de todos los periódicos. Incluso se ha podido romper una agresión de la policía en el hospital de bastantes cosas. No se puede ver los dientes de policía. Hostia, tía. Condors and black rhinos And tens of thousands of animals facing extinction today. I wanna forget all this madness and just think about the way you make me feel. Yes, you do. Yes, you do. You really do. I see the pictures of reindeer in Norway dying from being downwind from nuclear air. I think in San Francisco. Este es de un francés, pero también me lleva tranqui. Pues que no sé, me imagino que a estar aquí en el Casal también os habrá sido un poco una experiencia, ¿no? Porque el Casal es un poco un puntazo, ¿no? ¿Os vais contentos o qué? Mogollón, ¿sí? Contento sobre todo la gente. Y de ver ahí, yo flipaba mogollón con la casa porque nosotros siempre estamos tocando en ocupaciones, ¿no? Pero cada vez, por ejemplo, yendo en Euskadi, ves que las casas ocupadas y los gasteches están siendo cada vez menos políticos, o sea, se convierten en bares. Entonces, ver que se sigue ocupando, pero para mantener una historia, o sea, social y política, y seguir trabajando en ello y además poder divertirte, y flipas, a ver. Ajá. Eso lo digo yo que pensaba el churro, ¿no? Sí, eso es lo que pienso. Imagino que por eso habrá tanta caña en el Casal. Otro jueves más, amantes del ruido, están aquí para que escuchéis caña y algo de protesta. Estamos con Oyendo Andar a las 7, que si ya habéis visto algunos carteles por ahí de las jornadas de 3 años de resistencia y ocupación en Valencia, pues están anunciados que van a tocar el 17 de noviembre, pero pues no lo creáis, otra vez más este grupo ha fallado y no van a tocar. Más adelante os diremos cómo está la historia. De momento con Andar 7 y el EP este de A Mala Hostia. y recordar eso, que estáis en Amantes del Ruido, en Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia modulada, y que tenéis un teléfono que es el 391-5721 para lo que queráis. Pues esta gente, como os decíamos, no va a estar en Valencia, aunque lo veáis anunciado por ahí. Y sin embargo, sí van a estar tocando otro grupo de Madrid, que son los Tarzán, junto con Carmina Burana, que eso sí que van a tocar. Pero aquello sí que fue una cosa bien hecha, pero aquello sí que fue. Como sabréis, el día 8 de noviembre hasta el 17 de noviembre hay unas jornadas en el Casal Popular. Y bueno, vamos a decir qué actos hay programados para esos días. El programa empieza el divendres 8 de noviembre con la inauguración de una exposición sobre 3 años de ocupación a la ciudad de Valencia. Luego habrá vino y tramusos y festeta. El sábado 9 de noviembre, o sea, pasado mañana, a las 5 habrá una fiesta para los chavalillos y las chavalillas, donde habrá mimo, habrá chocolatá y más historias. Luego, ya entrada la noche, allá a las 10 o por ahí, habrá una especie de jazz session con sasos, percusión y demás, y como estrellas pues tocarán los que faltaban para el duro. No sé si lo sabréis, pero es un grupo que bueno, que tocó en Palma Flora y que se ha hecho, o sea, se han vuelto a juntar solo para tocar esta vez, ¿no? Porque el grupo ese ya desapareció. El domingo 10 de noviembre habrán vídeos sobre ocupaciones. Entre otras, pues habrá vídeos de ocupaciones de Berlín, de Donosti, de Madrid y de aquí de Valencia. Eso será el domingo a las 6 de la tarde, el 10 de noviembre. El lunes no hay nada. Y el martes 12 de noviembre habrá un debate sobre la asamblea de ocupas. El miércoles 13 de noviembre habrá un maratón de vídeos musicales a las 5 de la tarde. Está programado que haya vídeos de New Riad, del concierto de Herrera de la Mancha. O sea, de los New Riad, no sé si lo sabréis, pero el año pasado tocaron en Herrera de la Mancha, la marcha esta que se hace para los presos, y se grabó un vídeo de ahí, pues eso lo pasaremos. Luego, otro de China, uno de los Disturbing Foreigners y alguno más que caerá por ahí. Siguiendo con las jornadas, el domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana pues habrá un desayuno popular con chocolate y churros. Luego, después del desayuno, habrá un intercambio de experiencias con gente que vendrá de fuera. Vendrán de Zaragoza, Barcelona, Madrid, bueno, y demás sitios. Y luego ya a las 8, pues el concierto que hablábamos antes, que por ahí veréis carteles de que está anunciado Andanada 7, como ya varias veces ha estado anunciado y no han tocado, y bueno, pues otra vez más nos han dejado tirados. Pero en Andanada 7 estará tocando los Tarzán, que es esto que estabais escuchando antes, Nocivo, de aquí de Valencia, y Carmina Burana, de aquí también de Valencia. Como siempre, pues la entrada será popular, supongo que será unas 3 libras, 4 libras como mucho. Y ya pasamos al domingo 17 de noviembre, que a las 12 y media de la mañana pues habrá un cercavila en la Plaza de la Virgen. También habrá una especie de obra de teatrillo en el cercavila ese, y por la noche ya la cena y la resaca. Esto que estáis escuchando son los NoFX, que es un grupo que hemos oído por ahí que tiene fama de sexistas, y yo que sé, si alguien tiene más información, nos gustaría que nos llamara aquí, y si es verdad que son sexistas, pues para no ponerlos más aquí. De todas maneras, las letras que nos han pasado, algunas letras traducidas, y de sexista no tienen nada. Si alguien sabe algo, nos puede llamar al teléfono 391-5721. Dejamos con otro temilla más de este polémico grupo en teoría, NoFX. Hey! much I've been. But since you're in bed and I'm sleeping on the floor, I think of you and I wish that I was home. Bueno, pues como parece que a este grupo no lo conoce mucha gente, pues nada, lo pondremos de vez en cuando. Y ahora vamos a poner a un grupo que sí que va a venir, que son de Vitoria, que se llaman Sociedad Alcohólica, que antes se llamaba un chavalote diciendo que pongamos algo, y van a estar el 23 de noviembre tocando en el Casal Popular junto a otro grupo que todavía está por confirmar. Y el concierto lo monta el fanzine Masacre por ayuda para ver si se saca el próximo número ya pronto. Seguimos ahora con un fanzine que se llama Hecatombe y que es de La Coruña. Es un fanciliño que vale 75 pelas y viene en cuartilla, ¿no? En tamaño cuartilla. Incluye entre las entrevistas que hay a Desvirgueitos, que son de Pontevedra. Luego también de un grupo que ya lleva años por ahí dando caña, que son los Potrotaino. Luego también hay un grupo de Barcelona, que son los HHH. Y también sigue con comentarios de discos como los de Andanada 7, el de Amala Hostia, la maqueta de Nocivo, la de Sin Dios, la de Desorden, otra de Potrotaino que han sacado. Luego también sigue con una entrevista a Fame Negra, que son, es un grupo de Galicia, y un cómic. Luego un reportaje sobre la Asociación Antipatriarcal de Madrid. Y acaba con un artículo en contra de las corridas de toros. Vamos a leer algo que consideramos que es interesante, que es una especie de editorial, digamos, y dice así: esto que viene a continuación es una serie de ideas y pensamientos que tenemos la gente de Hecatombe sobre la escena y la gente HCE y todo eso. Primeramente queremos dejar bien claro lo de las etiquetas hardcore y punk y cosas parecidas. Este tipo de adjetivos lo usamos solo para poder definir mejor un tipo de música o actitud de un grupo o persona. No estamos en absoluto de acuerdo en andar clasificando a la gente de esta manera, y menos hoy en día, donde cualquiera se mete en esta movida sin un auténtico sentimiento. Ser un HC o un punk se reduce la mayoría de las veces a tener una pinta determinada, un disfraz y un tipo de música y unas ideas y actitudes prefabricadas, traducido en priva, drogas y violencia gratuita, eslóganes y frases sacados de cómics o canciones que se repiten sin parar, aunque no se sepa ni lo que significa. Cuando no, cosas peores. Aunque afortunadamente no podemos generalizar y aún hay gente que se preocupa de hacer otras cosas y organizarse sus propias movidas. Después están los grupos. En el fanzine no vamos a apoyar a cualquier grupo por el hecho de que toquen un tipo de música o digan unas letras muy bonitas. Hay muchas bandas que son muy alternativas y meten una caña de la hostia, pero que después piden cientos de miles de pelas por actuar, fichan por multinacionales o que en cuanto empiezan a ser famosos cambian de actitudes o de letras o pasan de la gente que les dio un apoyo al principio, etcétera, etcétera. Esto por no hablar de las compañías de discos que se dicen alternativas y que en sus propios catálogos venden los discos mogollón de caros, que hacen diferenciaciones entre grupos por ser más o menos famosos, etcétera. Así vemos como unos grupos, por el hecho de vender más discos, sacan sus grabaciones en compact, incluso utilizando vinilo de la mejor calidad, que con otro grupo de menor fama. Es verdad, aunque parezca mentira. El punk y el HC, que empezaron siendo ideas alternativas a esta sociedad, están hoy casi totalmente integrados y son parte de la sociedad de consumo. Solo hace falta ir a cualquier tienda donde te venden los discos al doble de su precio real, donde los beneficios van a parar a manos de gente que seguramente les importa muy poco esas ideas o que les produce risa, y donde puedes encontrar camisetas con chapas de grupos alternativos, con A de anarquía, y al lado esvásticas, grupos totalmente fachas y demás. ¿Dónde están esos punk y HC que tanto atacan a la sociedad? Engordando los bolsillos de algunos listillos. Todo esto no lo tomamos como una verdad, ni pensamos que todo lo que no esté de acuerdo con nosotros ya no vale. Simplemente decimos lo que pensamos y así intentamos actuar, aunque creemos que cada cual debe pensar lo que quiera. De todas maneras, como aceptamos colaboraciones, tal vez en próximos números puedas encontrar artículos o entrevistas que no están totalmente de acuerdo con lo que pensamos. En ese caso, irán firmados por su autor o autora, con el nombre, apodo, seudónimo, lo que sea. Quien quiera colaborar, que contacte. Bueno, si queréis colaborar con este fanzine, que es el Hecatombe, como hemos dicho, que es de La Coruña, pues podéis escribir al apartado 13.086, 15.007 de La Coruña. Deciros que, bueno, en este fanzine no incluyen muchas movidas sociales, pero dicen que en próximos fanzines incluirán música mezclado con protesta, que esperemos que sea así. De todas maneras, es un fanzine bastante cañero y si queréis contactar o insultarlos, amenazas o ayudarlos, pues podéis escribir al apartado 13.086, 15.007 de La Coruña. Y ahora, ya después de haber estado escuchando de fondo Sociedad Alcohólica, hay que recordar que van a tocar el 23 de noviembre. Ahora os dejamos con ESI, un grupo antiguo inglés, y dos canciones que estaban dentro de un recopilatorio que era por ayuda por el pueblo de Nicaragua. Seguimos escuchando la otra canción de Heresy. Y recordar que estáis en Amantes del Ruido, que lo podéis sintonizar en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4, la frecuencia modulada. Y también recordar que hay un teléfono con el número 391-5721, que lo tenéis para lo que queráis. Yeah. Y ahora un poquito más de caña, pero ahora con Terrorice. Vamos a dar una noticia triste. Bueno, nosotros creemos que es triste porque es que han detenido a un insumiso en Madrid. La noticia dice así: la policía detiene a un insumiso con una presunta trampa. Pedro Canales Tejedor, un joven insumiso de 24 años, fue detenido ayer por la Policía Nacional en el patio del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde fue citado por una llamada anónima con la falsa excusa de que su padre se encontraba allí gravemente enfermo. El joven ingresó a las 18 horas de ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares. Trabajaba desde hace varios años como limpiador en el Instituto Quevedo, en el madrileño barrio de San Blas, y fue a mediodía de ayer, mientras estaba trabajando, cuando recibió la llamada telefónica supuestamente efectuada por la Policía Nacional, agregaron las mismas fuentes. Una vez en el centro hospitalario, el joven fue detenido por varios policías que le trasladaron a la comisaría de Moratalaz, para poco después internarle en la prisión militar de Alcalá por negarse a hacer el servicio civil. Miembros del movimiento de objeción de conciencia aseguraron que preparan un calendario de movilizaciones ante la sede de la prisión y el gobierno militar para pedir la libertad del detenido. Deciros que a este detenido intentaron detenerlo ya hace un tiempo en el mismo instituto, pero que la gente, sus colegas, bueno, la vasca que va al instituto, y los profesores se enrollaron y no dejaron pasar a la policía, y por lo tanto no lo detuvieron. Y ya le vale a la policía, tan legales que van. Y ya lo sabéis, contra el ejército, insumisión, tanto al servicio civil como al militar. Y ahora vamos a seguir con un grupo de Vitoria que sacaron una maqueta hace un tiempo y son Vituzdan. No queremos trabajar, ni tampoco estudiar, ya no hay futuro. Colectiva frustración, sujetos inservibles, de tú tienes que asociar, ya no hay futuro. Colectiva frustración, de que el lado ten, lo que ellos llaman sociedad. Y la cabeza está tocada, y cansado de aguantar, ya no quedan lemas. Y para ir acabando ya, vamos a anunciar un concierto que va a haber en Varna el día 8 de noviembre, o sea, mañana, a las 10:30 de la noche. Y tocan los Howling Dogs, los United Innocents y Penguin Villax. No sé, no conocemos a ningún grupo, de todas maneras si encontramos algo de ellos ya os pondremos algo. Y el día 15 estarán tocando Cassandra más y Hades. Y bueno, ya nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, como todos los jueves de 9 a 10 en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4. Y esto tan ruidoso que escucháis en esta hora son Amantes del Ruido. De la calle, ya me buscando alguna nueva sensación.